feliz. Destapo, empino el codo y su batazo. Bienvenido al mundo de los que no quebran vaso. De los que se hablan de caídas, ellos hablan de porrazo. Y no están ni al lado si al pasaje llega un raso. Y vos, ¿cómo te poní? Venga pa' acá, cuénteme su vida, venga, córrase pa' aquí. He de aprovechar que me ha salido el habla, pídete una tabla. Oye, flaca, soy alérgico al maní. Y es que con copete te gusta más el carrete, te fumaste unos cuetes, amaneciste echado allí. Todos te dijeron que tomara y algo menos, flaca, ya no te preocupes, son los gajes de los fin. Y el condoreado, no lo dejen al lado. Cuántos baños no ha buitriado, maricón asegurado. Te tomaste todo el copete y terminaste revolcado en la casa, en los cafiches del estado. Y te hablo de la poli, porque la poli no es poli. Yo te hablo de los palos que nos mandaban al poli. Yo te hablo de tiempos viejos. Copete, me fui preso a los 15 por pendejo. Feliz. Hoy vengo banal como un mojón clásico. Como un clásico mojón sobre un pálpito. ¿Entiende lo que digo? Claro que no. Te dije que vengo y banal y clásico. Toma, por favor. Por favor. No, por favor. Hágame el favor de traerme dos más. Que hoy me quiero emborrachar, tengo penas de amor. Y te da por curarte raja. Porque te dieron la pata en la raja. Y te da por salir a pata. Y recoge el poncho que va a la rata. Y se pusieron más bonita la guatona, más culona la podona, la cinteta más tetona, buenos labios la jetona. A de lloro la patona, yo te hago la botoneta, me saliste churejona. Otro se hace el curao pa' salir beneficiado. Se mete a un local de vieja pa' mascarlo ya mascao. Viejas que ya todos se han tomado. De esa boya uri caminaste bien perchao. Caminando bien entonao. Caminando rumbo al mercado. Vaya donde venden pescado. A las 7 ya todos los locos están parados. Feliz. ¡Muy feliz!